días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Lo prometido es deuda. Aquí estamos a pesar de que no tenemos cole. Estrenamos verano en La Pizarra sin saber si será soleado o tormentoso. Pero sea como fuere, os puedo asegurar que por nuestra parte habrá todo el verano cielos despejados de deberes, baja presión de exámenes y precipitaciones de sonrisas. Ya os podemos anticipar que estaremos en Cudillero, en Sobrescobio, en Noreña. Y ya sabéis, si queréis participar con nosotros, hacer un programa de pizarra de verano, nos escribís al correo lapizarra@videoimaginacion.es. lapizarra@videoimaginacion.es o nos escribís, por ejemplo, un mensaje o un WhatsApp al 670-721-285. 670-721-285. Y hoy pizarreamos desde los estudios centrales de La Pizarra con Noa. Buenos días. Buenos días. Con Nadaya, buenos días. Buenos días. Con Clara, buenos días. Buenos días. Y con Lola, buenos días. Buenos días. Y aquí estamos ya todos preparados, prestos y dispuestos para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen radio, que es un buen rato de radio, que vamos a pasar con un puñado de contenidos. Nos visitará, no falta nunca, el marciano, que sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Nuestros juegos, jugaremos a lo mejor y lo peor, al ¿y tú qué harías?, de la mano de los chicos y chicas del Colegio de Educación Especial Don Orione y de Mary Franco, su logopeda. También jugaremos hoy a las musicabras. Hoy hay juego de musicabras. Música y palabras. La agenda de ocio para el fin de semana nos la trae el auténtico monstruo de Frankenstein. Bueno, a él le gusta que digamos que es una persona de naturaleza monstruosa. Y ya sabéis, todo esto y mucho más para participar desde aquí, desde La Pizarra y desde casa también. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Chicas, ¿cómo lleváis estos primeros días de vacaciones? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Nos gustan las vacaciones? ¿El verano? Bueno, el verano acaba de empezar. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, acaba de empezar, que sí, que no, que sí, que no, con calor, pero con lluvias y no lluvias. A ver qué es lo que nos depara. A ver, chicas, planes para el verano. Noa, ¿tienes planes para el verano? No. No. No vas a jugar, ¿verdad? No. No vas a jugar nada. No vas a ir nada a la piscina, no vas a ir nada a la playa, ¿que no? Sí. Un poco. ¿Nada ya? ¿Algún plan así que nos pueda...? Bueno, de lo que se pueda contar, claro. Irme de viaje. Ah, de viaje. ¿Muy lejos? ¿Muy cerca? No. ¿Medio camino? Bueno, secreto. Clara. Que venga una amiga mía de Madrid aquí. Ah, eso está guay. Luego hablaremos de viajes o de vacaciones sin viajar. Y Lola, ¿algún plan de los que nos puedas contar? No lo sé. Vale, el plan de no lo sé. Yo haciendo no lo sé, me lo paso pipa. Bueno, realmente no lo sé, pero a veces sí. ¿Creéis que se os van a hacer largas las vacaciones? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. No. ¿No? A Clara no. ¿A Lola sí? Sí, a Lola se le van a hacer largas. A Nadia también, a Noa también. O sea, ¿que os gusta el cole? Sí. Bueno, ya lo estáis echando de menos. Ya estáis echando de menos el cole. Y a mí también me gusta el cole, pero va a ser mi cumple y me voy a divertir. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces, bueno, o sea que está bien el cole, pero está bien también las vacaciones. ¿Esperáis mucho sol? ¿Os gusta mucho el sol? Sí. Bien. Bueno, pues nada, pues yo os puedo decir una cosa, que las vacaciones tienen más de 2 meses. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, ya lo quisieran muchos papás, esas vacaciones de los trabajos. Clara nos acaba de decir que cumple años en verano. Y aquí en la pizarra. Bueno, cuando llegue la felicitaremos a ella. Pero claro, si nos escribe su papá diciendo, ah, que Clara cumple años. Pero quienes nos han escrito esta semana son los papás de Miriam de Oviedo, que cumple 8 años, de Juan de Tineo, que cumple 10, y de Vanessa de Avilés, que cumple 12. Y a todos ellos yo les voy a hacer un regalo. Luego vosotras, si queréis hacerles también un regalo, pues se lo hacéis. Pero tiene que ser un regalo con imaginación, un regalo con un alto presupuesto de imaginación. En euros no, porque son así un poco de mentirilla, pero en imaginación tiene que ser de muy alto presupuesto. Por ejemplo, a Miriam yo le voy a regalar una pelota convertible que tiene conexión al móvil por Bluetooth para configurarla según te apetezca. Puede ser pelota de fútbol, de rugby, de baloncesto, e incluso se puede convertir en una bola de petanca. ¿Qué os parece? ¿Eh? Es práctica, es práctica. A Juan le voy a regalar un kit de playa desmontable. Esto es como una piscina de las de poner en el jardín, pero con motor para hacer olas, con una sombrilla, 2 sacos de sal y otros 2 sacos de arena. ¿Qué os parece? Para llevarte las... No puedes ir a la playa, te acercas a la playa a casa. Y a Vanessa le voy a regalar una chistera nevera. Es como la chistera de un mago, pero en vez de sacar conejos, sacas helados y refrescos. Pero bueno, pero que no se preocupen sus papás, porque tiene también control parental. Vamos, que se le puede poner un límite. Los padres lo configuran y el límite de la chistera nevera. ¿Bien? ¿Sí? ¿Os han gustado? Sí, sí. ¿Se os ocurre alguno? ¿Queréis hacer algún regalo? A ver, ¿quién quiere hacer un regalo? Lola quiere hacer un regalo. Una aplicación del móvil que puedas... Que pueda ser todo lo que quieras. Que puedas ser todo lo que quieras. No, tú. Que puedas... Por ejemplo, me apetece jugar a este juego. Pero ahora ya no. Ahora juego a este juego. Y que se convierta en otros juegos. Vale, vale. Un juego múltiple que además se cargue inmediatamente. Vale. Y conectado al pensamiento. Directamente. Sí. Vale, muy bien. ¿Quién más? Yo. Claro. Unas gafas que cuando pestañees... Pues hagas fotos y te las mande al ordenador. Bueno, pues algo así existe. Pues eso, pero está muy bien pensado. Eso existe hasta con vídeo, pero está muy bien pensado. Ya pues, con el pestañeo, ese matiz ya igual está bien el invento. ¿Y Nadaya? Pues como una tabla de madera simple... Que le des a un botón y se convierta en lo que quieres, en un helado, y luego te lo comas y vuelve a ser una tabla de madera. Bueno, esto ya es tremendo. Bueno, pues no se le ocurre así ningún regalo especial, pero de parte de Noah, para Miriam, Juan y Vanessa, un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! Está un poquito de música para los niños que cumplen años. Y ahora, antes de que llegue el marciano, ¿habéis visto al marciano? ¿Os habéis asomado antes? Sí, estaba ya por ahí pululando. Antes de que llegue el marciano, un poquito de música para los papás. Goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Ahora sí que lo he visto. Ahora me he asomado, me acabo de asomar mientras estaba sonando la canción y he visto un objeto metálico redondo con muchas luces, ventanas y venía haciendo giros, bueno, de los que los aviones no pueden hacer, giros imposibles. Voy a asomarme la última vez a ver qué. ¡Hola, terrícolas! Hola. Hola. No parece muy sorprendidas. No, ya te vimos. Ah. Yo. Pero una cosa antes de empezar, por favor, no nos tomes el pelo. Ah, no, hombre, ¿yo tomaré el pelo? Sí. ¿Yo alguna vez he tomado el pelo? Pero sí, vamos, sí, nunca, sí. Nunca, sí. Nunca, yo también te lo... Sí, claro. Casi siempre o no, siempre. Alguna siempre. Vez. Siempre. Pero bueno, siempre. Aquí hay oyentes de la pizarra, me parece a mí. Esto, que yo venía porque... Yo no vengo aquí por cualquier cosa, que venir de Marte... Que Marte está una tira lejos, ¿eh? Está, pero lejos, lejos. Aproximadamente, cuando miras al horizonte, pues dices tres pueblos más allá y luego hasta el infinito. Bueno, casi. Esto, el otro día, estaba yo escuchando en Marte. Desde Marte, estaba escuchando yo con mi oreja trompetera, esta oreja que se hace más grande y más pequeña según lo que escucho. Estaba escuchando a una... Yo no sé si sería vosotros una niña, ¿eh? Estaba jugando a un juego. A la calle 24, maté un gato, un pato, en la calle 24... No es así. ¿Qué? ¿Pero qué era eso? ¿Eso es un juego? Un sí, juego de manos. Sí. ¿Un juego de manos? No sé. Y yo me sabía una cosa que decía mi mamá, decía, juego de manos, juego de villanos. No es de eso. No. Vale. Bueno, entonces, en la calle 24... ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es ese juego? Lo primero, ¿cómo se llama? En la calle 24. ¿Se llama en la calle 24? Sí. Vale, bien. Partimos de algo importante. Sí. Ya sabemos cómo se llama. Bien. ¿Ahora qué hago? Pues con las manos. ¿Con las manos? ¿Con cuál? ¿Con cuáles? Con las dos. Con las dos. ¡Con dos! Con dos. ¿Y no me habéis visto? Que yo tengo cinco brazos. Sí, pues dos manos. Pero oye, ¿cuál escojo? ¿A que solo se puede jugar? La con... que sea. Las que sea. Las que sea. Tú quieras. Los cuales quieran. ¿Pero pueden ser del mismo brazo? No. No. Es que yo no puede ser. Hay uno de los brazos que tiene dos manos. Ya. No puede ser. Ya. No puede ser. Vale. No. Vale. Bueno, vale, venga, dos manos al azar. La primera sí. Y la séptima. Vale. Ven. Sí, vale. ¿Y qué? ¿Qué y hago con las manos? Pones como una hacia arriba y la otra hacia pongo abajo. Pongo una hacia arriba y otra hacia abajo. Sí. Una a la altura de la cabeza y otra a la altura de los pies. No. Una a la altura de la cabeza y... No, una a la altura como del cuello. ¿Del cuello? Y la otra de como de la barriga. De la barriga. Uh-huh. Claro, pero es que... Y la de los la... marcianos tenemos el cuello y la barriga muy juntos. Y la de la barriga... A veces tenemos hasta el cuello debajo de la barriga. Eso depende del modelo de marciano. Claro, no somos todos iguales, como los terrestres. Y la de la barriga la pones en vez de por donde las uñas. ¿Y qué? ¿Por las uñas? Sí, por donde las uñas no. Boca arriba. Y la otra boca abajo. Así. Y tienes que jugar con otra persona. Tienes que jugar con otra persona que tenga también manos. Sí. Y entonces... O marciano. Ah, eso digo yo, porque entonces yo no soy una persona, yo soy un marciano. Sí, yo puedo jugar. ¿Me habéis dicho que puedo jugar? Sí, puedes jugar, pero con otro marciano. ¿Con otro marciano? Con otro marciano que elija... ¿Con vosotras no puedo jugar ahora? Bueno, sí, pero con otro marciano que tenga las mismas manos que tú. Ah, las mismas manos. Pero entonces no voy a jugar. ¿Voy a jugar con las siete que tengo o con, pero o con dos? Pero con dos. Tienes que... Que no me he confundido, he dicho que tengo cinco brazos, pero sí tengo siete ya, manos. Ya, pero tienes que escoger una mano de la izquierda, ¿verdad? Y otra mano de la derecha. Ah, las del centro no me valen. Y después, después de poner las manos como teníamos antes, una al cuello y la otra a la barriga. Vale, una al cuello. Y lo ahogamos. No. Que no. Qué violentos sois. Qué violentos sois. No, la de arriba... Para abajo. Le das un cachete en la cabeza. No, le das un cachete a la otra mano. Ah, le das un cachete así. A la otra mano. Así. Sí, pero es que me estáis haciendo... Uno. Yo es que es... Soy, a ver, no soy tonto, pero soy marciano. Y es que me lo tenéis que contar, a ver, que yo que no me entero. Así como es así. Pues tienes que hacer eso de las manos... Y luego las dos manos juntas, como a la altura de los hombros. Las dos manos a la altura de los hombros, vale. Que chocan a las otras manos. A las otras manos, o sea, chocan. Así. Chocan, así como es así, para adelante. Pues como si tú dieras una palmada en tus propias manos, pero la das con la otra. Con el otro ser vivo. Vamos a dejarlo en ser vivo. Vale, con el otro ser vivo. A ver si yo no voy a poder jugar con otro ser humano. Ya, vale. Con el otro ser humano. O vosotras con un marciano. Y luego... Hay que fomentar la interculturalidad. Y luego das una palmada. Nada de fronteras. No pongamos vallas entre Marte y España. Vale. Y luego las dos manos juntas. Las dos manos que dejaste. Así como rezando, ¿no? Sí. Y mientras se hace esto, que se repite todo el tiempo, una canción. Ya la cantamos. Sí. Por favor, es lo que llevo esperando. Vale. Ay, qué ilusión. A ver, cantármela. Vale, es en la calle 24, ha sucedido un asesinato, una vieja mata un gato, con la punta del zapato, pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato. Es que yo puedo dejar, mira, puedo pasar lo de que una vieja mate un gato, que lo mate con la punta del zapato. Sí. Bueno, o sea, ya es bastante raro. Pero eso de que te dé pena la punta del zapato, eso ya, por ahí no pasó. ¿No dice la canción pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato? Sí. ¿Pero cómo vas a tener pena de la punta de un zapato? Y, a ver, vamos a ver. Vamos es a ver. Una canción. No es verdad. No es verdad, como algunas. Y una cosa que se nos olvidó, que es la palmada que das al final, la das las dos. Y en pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato, pues solo das una. Ajá. Ya. Entonces, como es una canción, se puede decir cualquier tontería, ¿no? No, tienes que decir la canción. La canción, ¿cómo es? Tienes que decir la canción tal cual está. Sí. Tal cual está escrita en los libros sagrados de la tierra, de los juegos de la tierra. En los libros sagrados de los juegos de la tierra. ¿Dónde está ese libro sagrado de los juegos de la tierra? No está. Que me lo voy a pedir yo en Amazon. Amazon. Bueno, a otro sitio de vender libros. Es que no lo puedo evitar. Vale, nos estás tomando el pelo. Va, pero solamente... No, yo solamente un poquito, pero yo creo que me lo estáis tomando vosotras más a mí. Porque eso de que te dé pena en la punta de un zapato... A ver, es una canción, más de verdad. Es una canción. Ya, sí. Sí, yo ya lo sé. Bueno, pues nada, que ya, que me voy a ir a Marte y ya con... pero voy a hacer una versión en Marte un poco diferente. No, no, sí, no. Sí, sí, un poco, María, déjame. No, no, no, no puedes, no puedes. No puedes. Así es como evolucionan los juegos, si no, no evolucionan. No, no, no se puede. Mi versión va a ser con 7 manos. Que no. Con 7 manos cada ser vivo. 7 manos. Que no. Que no. No nos va a dar ninguna pena en la punta del zapato. Porque no nos dan pena en Marte la punta del zapato. Vale, bueno, adiós. Que no, adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Os he estado escuchando y me pregunto, ¿cómo os dejáis tomar el pelo así? Es que ya le dije que no nos tomara el pelo, pero nos lo tomamos. Ya, bueno. Un poco a él también se lo tomasteis. Es tiempo de debate en la pizarra. Un debate, como todos los de la pizarra, muy trascendente, pero en esta ocasión un debate veraniego. Vamos a debatir acerca de las vacaciones. ¿Vacaciones con viaje o vacaciones sin viaje? ¿Es lo mejor de lo mejor hacer un gran viaje en las vacaciones, ver muchas cosas nuevas, irse muy lejos? ¿O las mejores vacaciones son las que, bueno, no sé, pasas pues con amigos, divirtiéndote, pues que puedes estar perfectamente en tu casa, en un sitio así muy, muy habitual? Dos de vosotras vais a defender las vacaciones de viaje y otras dos vais a defender las vacaciones, pues nada, en casa, en el pueblo. ¿Quién quiere defender las vacaciones en viaje? Hoy, todas. Bueno, pues entonces aquí Nadaya y Noa van a defender las vacaciones de viaje. Y Lola y Clara van a defender las vacaciones en casa, las vacaciones en el pueblo, las vacaciones tranquilitas, ¿eh? Bueno, o no tranquilitas. ¿Quién empieza? A ver, ¿a quién le gusta? Nadaya, ¿te gusta viajar? Sí. ¿Qué es lo que tiene de bueno un viaje? Pues que te diviertes. Uh-huh. Viendo cosas. Sí, uh-huh. Bueno, más que viendo cosas en la piscina, uh-huh, en la playa. Porque a veces mola irse en coche. Uh-huh. En coche. Noa, ¿a ti te gusta ir de viaje? Sí. ¿Y te gusta el coche? Bueno. Entonces, ¿qué te gusta de los viajes? Que conoces sitios nuevos. Uh-huh. Y muchas veces te ves amigas tuyas o amigos. Uh-huh. Bueno, ¿te gusta conocer sitios nuevos? Sí. ¿Ciudades grandes o sitios donde haya mucho mar o mucha montaña? ¿O qué te gusta más? O lo que sea. Sí. O lo que sea. Y sin embargo, Clara y Lola van a defender que no, que están muy bien las vacaciones así como tranquilitas de toda la vida. A ver, ¿qué me contáis? Pues que es mejor estar tranquilos y en sitios que conocemos, porque ya conocemos los sitios y qué cosas podemos hacer. Uh-huh. Y allí suele haber más amigos. Ajá. ¿Lola? No se me ocurre nada, pero también que te puedes quedar con los amigos y puedes quedarte en casa cuando estás malo. Uh-huh. O algo así. Bueno, vale, que está todo como más. Pues tienes como más tranquilidad, ¿no? Tienes más tranquilidad. Y a ver, en los viajes, Nadaya, ¿a ti alguna vez te ha pasado alguna cosa así no muy agradable? ¿En un viaje? Sí. Bueno, tampoco hace falta que la recordemos. Si son desagradables, tampoco es. Pero bueno, que los viajes pueden tener cosas buenas y cosas regulares, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y alguna vez te ha pasado que has ido a un sitio y no es como te esperabas? Sí. Sí. Y fue una desilusión. ¿Qué esperabas? Sí. ¿Un sitio como que fuera playa y no era playa o qué? No, es que, por ejemplo, pues cuando nos fuimos de viaje de estudios con el cole, pues el albergue yo pensaba que iba a ser mucho más chulo y fue un poco menos... Menos chulo. Pero lo pasasteis bien. ¿O? Sí, lo pasamos bien, pero era un poco menos chulo que los otros dos. Ajá, de otras veces que habéis ido al albergue. ¿Y a ti, Noa? ¿Todos los has hecho viajes muy largos? Sí. Sí. ¿Te gustan los viajes muy largos? Sí. Sí. Uh-huh. Lola, tú en casa estás muy bien, ¿verdad? Sí. Muy tranquila. ¿Pero alguna cosa echarías de menos de un viaje? Así, un lugar exótico. ¿Te gustaría...? A ver, ¿qué es lo más raro que te gustaría ver en un viaje? No se me ocurre nada. A ver, Clara. Clara, alguna cosa así. Una montaña muy alta, una ciudad muy grande, un país con una cultura totalmente diferente, no sé, la gente... Vaya descalza por la calle. Lleve sombreros extraños. El mar. El mar. Pero el mar aquí también lo podemos ver en casa, ¿no? Muy cerquita. Todos tenemos, bueno, unos más cerquita y otros menos cerquita. Bueno, chicas, pues nada, yo creo que no nos motiva mucho esto. Yo creo que nos gustan mucho los viajes. No estáis muy motivadas con los viajes. De todas formas, yo quiero que terminemos con una frase. Me gusta terminar con una frase, los debates, o sea, debates más que hayan tenido más pasión o debates un poquito más light, como ha sido este. Y voy a terminar, quiero que terminemos con una frase. Y esta frase es de un escritor francés que seguro que a alguno os suena, que es Antón de Saint-Exupéry. Bueno, yo no lo digo muy bien, pero es el autor del Principito. Y decía que aquel que quiere viajar feliz debe viajar ligero. Aquel que quiere viajar feliz debe viajar ligero. De equipaje o, bueno, de pensamiento o no sé de qué. ¿Alguna de vosotras se atreve a decir esta frase? Toda con la A, toda con la E, toda con la O, todo con la I, toda con la U. Sí. Venga, nada ya. ¿Con qué? ¿Con la A? Aquel que quiere viajar feliz debe viajar ligero. Venga. No, con la I. Venga. Aquel que quiere viajar feliz debe viajar ligero. Iquil. Ki. El. De. A ver, ¿qué te toma el relevo, Clara? Venga, ánimo. Con la I no. Bueno, con otra. Venga, aquel que quiere viajar feliz debe viajar ligero. Con la A. Venga, con la A. Acal. Ca. Cara. Bajar. Falaz. ¿Cómo es? Debe viajar ligero. Daba. Bajar. La jara. Muy bien, muy bien. Esto se merece un aplauso. Bueno, Lola yo creo que se iba a animar, pero no. Le ha dado tanta risa que no se va a animar. Pues, chicas, os deseo felices viajes. Escucha esta historia que te voy a contar, que trata sobre un perro que es un perro muy especial. Lo puedes oír, pero no lo puedes ver. Torquemada, el perro invisible es. Y hoy es. Pero no lo ves, oyes, allí donde estés y oyes. Es un perro genial, pero aunque lo busques no lo vas a encontrar. El otro día lo llevé a pasear. La gente por la calle no paraba de flipar. Todos lo oían, pero no podían ver. que Torquemada el perro invisible es. Y oyen, pero no lo ven, oyen, allí donde estén y oyen. Es un perro genial, pero aunque lo busquen no lo van a encontrar. Se pone muy contento cuando se cuela en el metro y en el autobús. Me encantan sus ladridos, es mi perro preferido y por eso le canto a este blues. Como todas las semanas, queremos saber, bueno, qué propuestas de ocio tenemos para el fin de semana, para hoy y para mañana. Aunque ya en tiempo de vacaciones los fines de semana van siendo un poco peculiares, se van pareciendo más a los días de la semana. Pero hace tiempo que no teníamos con nosotros al auténtico monstruo de Frankenstein. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Frankie, para los amigos. Frankie, sí. Porque lo de monstruo no le gustaba mucho, ¿no? Eso habíamos quedado en que estaba un poco feo. En todo caso, persona con características monstruosas. Vale. Persona con características monstruosas es nuestro amigo Frankie. Pues cuéntenos qué ha pasado con su vida. Es que hace bastante que no le teníamos por la pizarra. Pues he estado ocupado últimamente. Sí, mucho trabajo. El de las personas con naturaleza monstruosa. No, he estado de viaje. Ah, de viaje. Ajá. Sí. Sí, sí. Acabamos de estar debatiendo sobre los viajes. ¿Dónde ha estado? ¿Muy lejos? ¿Cerca? Pues me ha tocado un viaje de regalo en un paquete de cereales. ¡Qué suerte, ¿no? Chicas, sí. ¿Os ha tocado alguna vez, chicas? No, por aquí nunca. Tiene usted mucha suerte. ¿Dónde? Pues me fui a Nueva York. ¿A Nueva York, nada menos? Chicas, ¿sabéis Nueva York? O sea, allá lejos. Y bueno, lo conocemos todos mucho por las películas, claro. Nueva York. Sí. Bueno, vemos muy cansado, porque como es la ciudad que nunca duerme, yo tampoco he dormido. ¿No has dormido este nada? Nada, claro, no se puede dormir, es la ciudad que nunca duerme. Ah, bueno, yo, hombre, tanto como prohibido no creo que esté, ¿eh? Pero bueno, usted, ya sé que ya sabemos que usted se mete mucho. Claro, yo me meto mucho. Sí, sí. Y además es usted muy responsable y hace lo que tiene que hacer. Bueno, cuéntanos, claro. ¿Qué tal la experiencia, aparte de no dormir? Bueno, para lo de no dormir, muy cansado. Pero para llegar, muy mal. Sí. Porque no me querían dejar entrar. ¿Y eso? Pero bueno. No. ¿Cómo es posible? ¿No tenía usted el pasaporte en regla o algo? Yo tenía todo en regla, pero había una especie de puertas muy raras. Sí. Unas puertas, pero que no tenían pared ni nada. Unas puertas así, muy feas. Unas puertas que no, sí, tenían pared. Y yo entraba y pitaban. ¿Sabéis esto lo que es, chicas? Los aeropuertos, los arcos de seguridad. Ah, sí, los arcos, pues pitaba todo el rato y decían que me tenía que quitar los tornillos. Y claro, yo no me los puedo quitar, que vienen de serie, ¿sabes? Los tornillos. Claro. Es que esto lo tenía usted que haber tratado antes y me parece que con algún papel y permiso especial, pues los que llevan tornillos así en el cuerpo. ¿Pero qué tengo que pedir? ¿Un permiso por ser yo? Pues bueno, las personas que... ¿Usted por qué lleva tornillos? Por yo, operaciones, bueno, ¿no? Por operaciones. Me hicieron así. Ah, bueno, pues sí. ¿Y tú por qué tienes orejas? Bueno, yo tengo orejas porque todo el mundo las tiene, ¿no? O casi pues todos los yo tenemos tornillos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, don Frankie? En Estados Unidos las cosas funcionan así, son un poquito exagerados con la seguridad. Pero, sí. Pero finalmente le dejaron pasar. Al final sí, les convencí de que eran míos. Ajá, muy bien. Sí, tardé varias horas en convencerles, pero al final les convencí. Ya, estupendo. Porque, ¿cómo se comunicaba usted? Pues esa es otra, que allí la gente habla muy raro. ¿Raro? Sí. Bueno. Hablan todo el rato como una cosa que es como guachi-guachi. Yo entendía guachi-guachi. Guachi-guachi. Chicas, vosotros sabéis un poquito de inglés, ¿no, chicas? Sí, sí, sí. ¿Se parece al guachi-guachi? ¿Diríais que el inglés es guachi-guachi? No. Bueno. Pues yo entendía guachi-guachi, lo que pasa es que había otra gente que hablaba en normal. Ah, en normal. En normal, pero como con acento raro, pero en normal. Ah, mucho latino, claro. En Estados Unidos hay muchos hispanoamericanos, muchos latinos. y hablan castellano, pero bueno, español, con un acento un poco diferente. Sí, entonces se comunicaba. Pues algo de eso sería, pero la gente que hablaba en guachihuachi no había quien les entendiera. Ya, ya, bueno, eso se puede estudiar, don Frankie, se puede estudiar. Está usted a tiempo. ¿Se puede estudiar el hablar raro? Sí, ¿para qué sí, quiero sí. hablar yo raro si me entiende todo el mundo aquí? Bueno, bueno, por si viaja usted más. Es más, le digo una cosa. Hay más idiomas aparte del inglés. ¿Hay más idiomas aparte del guachihuachi? Sí, sí, sí. ¿Pero nos estamos volviendo todos locos o qué? Bueno, déjelo, don Frankie. Son cosas muy raras que pasan en el mundo. Ya lo irá... Bueno, ya lo está. Yo creo que sería más fácil que todo el mundo hablara normal como nosotros. Tiene usted razón. Sería mucho más fácil, sí, sí. Bueno, díganos qué es lo que vio en Nueva York. Bueno, me gustó mucho Nueva York, ¿eh? Sí, sí, es que Nueva York es... bueno, es estupendo. Es muy bonito. Tienen, por ejemplo, tienen un parque, sí, muy un parque grande, muy, Central Park, que se llama el Central Park. Sí, Central Park. Y bueno, yo estuve buscando el otro parque que hace par con el Central Park, pero no lo encontré, solo encontré un Central Park. Con lo cual tendría que llamarse el Central Impar, no lo entendí, pero bueno, esta gente es muy rara. No es Central Park, de par o impar, es Central Park. De parque. Ah. Bueno, pues muy grande. Esta gente es muy rara, no se entiende nada. Bueno, tienen alguno más, pero ese es el más grande de todos. El más grande, sí, sí. Ya te digo que es grande porque me perdí 4 veces. ¿Cuatro veces se perdió usted en Central Park? Hombre, es que eso es enorme. ¿Y cómo se encontró? Pues bueno, no sé, acabé saliendo, vi que se acababa el parque y acabé saliendo. Ah. Pero vamos, no sé dónde estaba y acabé en un zoo muy raro que tienen ellos. ¿En un zoo? El Nueva York tiene un zoo, es que yo estaba repasando y no... ¿Cómo? ¿Y por qué es raro? Es porque no sé, porque todos los animales estaban como muy parados. Muy parados. A lo mejor estaban aburridos o deprimidos. No sé, no se movían nada, o sea, estaban como quietos, como hechizados. Pero nada de nada, de nada. No se movían, sí, además el zoo no se llamaba zoo. Pues, como, bueno, igual no era un zoo. ¿Cómo? Se llamaba algo así como Natural History Museum o algo de eso, pero era un zoo. No, don Frankie, es un sí. museo de historia natural, como aquí el Muja, por ejemplo, pues que están animales, pero no pues como simulados y representados, algunos pues visitados. Estaban todos muy quietos, claro, muy quietos claro, ya, claro, para hacer un zoo, es que era muy raro. Que no es un zoo, don Frankie, no es un zoo, un museo. ¿No ha ido usted nunca a un museo, aparte de este? En museo normalmente las cosas están quietas y muertas, normalmente. Yo tengo otra teoría, que es que a lo mejor estaban jugando al escondite inglés conmigo y no querían que les pillara. Ah, bueno, pues sí, igual. Los animales. Igual. Pues si es así, ganaron, porque no pillé ni a uno solo. No se movieron, no se llegaron a mover. Nada. No. ¿Sois buenas, chicas, al escondite inglés? Sí. Sí. Sí. Bueno, pues sí. Aquí tienes... Pues no vayáis allí porque os ganan fijo. Vale, bueno, don Frankie, yo creo que esto merece otro capítulo, otro día que nos siga contando sus aventuras en Nueva York. Sí, bueno, yo la verdad es que fue un viaje muy interesante. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Pues entonces otro día vuelve y nos cuenta más cosas. Vale. Vale. Y ya si le parece... Si le parece, nos cuenta la agenda de ocio para el fin de semana. ¿Se la han mandado vale. desde producción? Sí, me la han mandado en una paloma, como siempre. Muy bien, muy bien. Tratará usted bien a la paloma, ¿verdad? Por supuesto, porque esta era una paloma normal que se movía claro. y volaba. Sí, sí. No, ya claro, está bien ver animales que se mueven después de tanto animal quieto. Díganos, cuéntenos, ¿qué podemos hacer este fin de semana? Pues, por ejemplo, tenemos para hoy y para mañana, tenemos el festival de Un Día con Peppa. Un Día con Peppa. Que es con Peppa Pig. Ah, con Peppa Pig, claro. Es en el recinto ferial Luis Adaro y hay varias sesiones, a las 11, a las 2 y media, a las 4 y media y a las 8. Bueno. Y la entrada cuesta 19 euros. Bueno, bueno, pues bueno, varias oportunidades para ver. Tampoco muy barato tampoco es, pero bueno. Igual sí. digo yo que Peppa... Yo creo que es Peppa es una cerda. Ah, sí, sí. Y creo que también se mueve, o sea que ahí no vais a tener problema con eso. Se mueve. Está usted un poquito traumatizado, le veo, con los animales sí. quietos. Pues nada, no se preocupe. Mire, Asturias es muy grande y hay muchos animales libres y sueltos y seguro que va a poder tener usted oportunidad de ver animales vivos. Sí, son los que me gustan, los que se mueven. Sí, los vivos. Como usted. Sí, claro. Bueno, no sabría qué decirte. Diga usted que sí, que sí, que usted está vivo y coleando. Cuéntenos, ¿alguna cosita más para hacer hoy o mañana? Bueno, pues tenemos también por la tarde a las 5:30, en el lugar es el Minanú Café, en la calle Vances Candamo 25 de Oviedo. Qué bien. Un qué bien taller para hacer helados de sabores. ¿Helados de sabores? Sí. Uy, por aquí gusta. Yo creo que voy a pasar porque me gustan mucho los helados de sabores. Sí, sí, sí. De todas formas, don Frankie, le recuerdo que se derriten, ¿eh? Es que nos contó una vez lo del helado y tal. Le recuerdo que... O sea, que no me los puedo llevar en los bolsillos. No, no. Eso no se puede hacer porque... Eso va a ser un problema. Bueno, si usted se lo come rápidamente, ¿no? Es que igual me sienta mal. Bueno, el precio son 9 euros y con la merienda y con el taller y con todo. Ah, bueno. Bueno, bueno. Merienda incluida, estupendo. Pues muy bien. Y luego una última cosa, también para hoy, a las 12... del mediodía. Bueno, dentro un ratín. Que es en la Casa del Lobo, en la calle Carretera del Puerto, Belmonte de Miranda. Uh-huh. Es un taller para construir tus propios títeres de lobos. Anda. Y yo creo que es una cosa muy chula, también para que se mueva la marioneta. Claro. Construye tu propio lobo que se mueve, ¿no? Que se mueve, sí. Eso. Incluso puedes hacer tu lobo que aúlle. Ah, sí, sí. ¿Qué, claro. ¿Qué tal se le da? Ah, muy bien, muy bien. No, le iba a preguntar. 3 euros cuesta. ¿El qué? ¿Que usted aúlle? No, eso cuesta mucho más. Sí. Bueno, cuesta por lo menos 3,25 euros. Ah, 3,25 euros. Bueno, pues nada, los apunto. Si lo hace otra vez más, se los apunto a su cuenta. Vale. Pues voy a aullar, que luego me da para ir al taller. A ver, a ver. ¡Aú! Muy bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien, ¿no? Voy a, además, para otro día voy a intentar aprender a aullar en inglés. Ah, sí, sí, sí. Pues no dice usted mal, no dice usted mal porque no se cree usted que las onomatopeyas, que es como se llaman estos tipos de sonidos, pues son diferentes, ¿eh? En inglés, en español y en castellano. No se cree usted. ¿Onomato qué? Bueno, déjelo. Es un poco... Lo dejamos para la semana que viene. Bueno, tenga cuidado que no la atropelle nadie. No me atropella nadie. Don Frankie, muchísimas gracias. A ti. Hemos estado muy a gusto. ¿Verdad, yo también. ¿Verdad, chicas? Sí. Se está muy bien aquí. Bueno. Que en los sitios donde los animales no se mueven, pues son raros. Hasta la próxima, don Frankie. Adiós. Adiós. Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Una sección que hacía bastantes semanas que no teníamos, el gran juego de las musicabras. Ahora deberían sonar fanfarrias y... pero bueno, no suenan. El caso es que es un gran juego, es lo más sencillo que pueda existir en la radio. Consiste simplemente en que alguien nos dice una palabra y con esa palabra buscamos músicas, canciones en las que se mencione esa palabra. Y con estas canciones, bueno, pues las ponemos, lo comentamos, nos preguntamos qué estaría pensando el autor cuando la compuso. Bueno, lo que nos vaya surgiendo. ¿Estáis preparadas, chicas? Sí. Sí, vamos a escuchar la musicabra, la palabra musical de hoy. Me llamo Eva y mi palabra sorpresa es maravilloso. Está bien, ¿verdad? Es una palabra... ¿Creéis que habrá canciones que hablen de maravilloso? Sí. ¿Estáis seguras? Bueno, yo voy a ir buscando. Me meto aquí en la librería musical esta gigantesca. Y voy... Ah, mira, ya he encontrado alguna. Vamos a poner esta, a ver. Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero en los caminos de la vida. siempre a mi lado en esas. ¿Alguien conoce a este cantante? No. Pues mirad, todos los papás lo conocen. Se llama, así escrito, Rafael. Rafael con una P y una H, porque cuando se puso ese nombre artístico, pues estaba muy de moda los cantantes en inglés, y entonces pues se puso Rafael en inglés, que es Rafael. Y así sigue, Rafael. Maravilloso corazón. Maravilloso corazón, maravilloso. A ver, alguien que me diga, ¿qué os sugiere? ¿Cómo os llega esta forma de cantar? No. ¿No? ¿No? ¿Qué os parece esta forma de cantar? Aburrida. Muy aburrida. Aburrida. Bueno, pero eso es porque la canción, a lo mejor, que os parece aburrida. Sí, sí, que va. Yo conozco una de Rafael que mola más. Que mola más. Vale. Pero entonces, ¿y Rafael canta como cualquier otro cantante o canta un poco diferente? Diferente, ¿no? Pone a arrastrar así las S y estas cosas. Bueno, vamos a poner otra canción. Diferente, bastante diferente, y que también es de un cantante que tiene una voz muy particular. Es la magia que nos une y encadena el corazón. Amor, maravilloso amor. Maravilloso amor, Andrea Bocelli. ¿Qué tal? ¿Que esta forma de cantar os gusta? Aburrida. Aburrida también. Bueno, pues esta canción, yo cuando la escuché digo, esto me suena a mí, maravilloso amor. Esto viene de otra canción más antigua, que es Love is a Many Splendor Thing, que se lo tradujeron para Andrea Bocelli como maravilloso amor. Vamos a escuchar la versión original. Love is a many splendored thing. It's the April rose that only grows in the early spring. ¿Y esta? ¿También me parece aburrida? Sí, sí, sí. Y no entiendo ni papa de lo que dice. Bueno, ni yo. Pues está diciendo algo muy parecido a lo que decía Andrea. No tengo ni flores. Andrea Bocelli. Vale, pues vamos. Vamos a escuchar otra canción que se llama Mundo Maravilloso. Esta se llama Mundo Maravilloso. Ya os sentís un poquito más identificadas, ¿no? Sí, sí. Habla de pues de que no le gusta estudiar y le gusta más pues otras cosas, como sí, estar pero con, aunque a mí sí me gusta ir al cole y estudiar. Y a mí también. Uy, entonces, y a mí se me dan bien las mates. Bueno, pues tampoco es para vosotros. No, pero es que lo más curioso de esta canción, de la versión de Gatos Locos del Mundo Maravilloso, es que no dice Mundo Maravilloso por ningún lado. Pero es que la canción original se llamaba Mundo Maravilloso, en inglés Wonderful World. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. La canción original de Sam Cooke. Esta también, entonces, podemos decir que os gusta un poco. No. Bueno, pues nada. No hemos triunfado hoy con las musicabras. No. Y esta canción es la misma, es la misma de antes. La misma de antes, un poquito más lenta. Pues me la gusta misma de antes. Más la otra. Bueno. Y a mí. Y entonces, ¿qué pasa entonces con lo de que no le gustan las mates y la lengua y todo eso? Que a vosotras sí os gusta. Sí, este, sí. El chico entonces, sí. Que el hombre que lo compuso, que estaba aburrido, no le gustaba. No, pero es que a veces me aburren las mates. Ya. Bueno, eso es lo que le pasaba a este chico. Bueno, enseguida nos vamos a acercar al Colegio de Educación Especial Don Orione, que nos tienen preparado un contenido muy especial. La sección de ¿Y tú qué harías? But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Mm-hmm. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta ta. French art too. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Vamos a escuchar ya la propuesta que nos hacen, una situación, y nosotros tenemos que opinar qué es lo que haríamos con cuál de las tres propuestas de los chicos y chicas del colegio Don Orione nos quedamos. La primera vez que voy a un restaurante tan fino. 5 tenedores. Claro, es la comunión de mi primo y hay que celebrarlo. Lo peor es que estoy al lado de mi hermano pequeño de 2 años y es un fastidio tener que ayudarle a comer. ¡Ay! Se me ha escapado. Y todos están mirando. Hasta el camarero. ¿Qué hago? Pues claramente... sonreír y disculparte. Es algo natural, tampoco hay que avergonzarse. Bueno, en un restaurante así un poco de vergüenza si te da. Yo me haría loco y también miraría alrededor como si la cosa no fuera conmigo. A ver, que la gente no es tonta. Si el eruto va en esa dirección, no te vas a hacer tonto. Mira, yo salía del paso echándole la culpa a mi hermano. Diría algo así, Jaime, eso no se hace. Y como si nada. Además, él no se enteraría y resultaría hasta gracioso. ¿Y tú qué harías? ¿Qué es lo que haríais? Estamos en un sitio muy elegante, en un restaurante muy elegante, si nos escapa un eructo. Ay, y, a ver, de estas opciones, ¿eh? De estas opciones que nos dan, ¿qué es lo que harías, Nadaya? Pues pedir perdón y... y ya está. Ya está. Ya está. ¿Clara? La última opción. O sea, echarle la culpa a tu hermano. Sí. ¿Noa? Lo mismo. Lo mismo, le echarías la culpa a tu hermano. Ah, yo también. Sí, también. Yo. Os estáis acordando de vuestros hermanos, ¿verdad? Sí. ¿Todas tenéis hermanos? Sí. Sí. Y vale. Chicos. Y chicos, sí. Sí, todas sí. Chicos. Pequeños menos, Noa. Vale, pero pero le echarías la culpa igual, ¿no? Aunque fuera sí. Mayor. A lo mejor casi con más... Sí, nada, entonces no es, ¿lo tenéis claro? Sí. Sí. Sí. Bueno, sabéis que esto lo están escuchando vuestros hermanos, vuestros padres. Sí, me da igual. Vale. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias por vuestra absoluta sinceridad. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. La última sección, la más rápida, vertiginosa, fugaz y maniquea. Bueno, malo, sí o no, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, yo os propongo una serie de palabras y me decís qué es lo mejor o lo peor de esto que estoy proponiendo. Lola, ¿qué es lo mejor de un calendario? Que te ayuda a saber lo que vas a hacer hoy. Ah, sí, a ti te ayuda a saber lo que vas a hacer, qué bien. Clara, ¿qué es lo peor de un ángel? Pues... que a veces te puedes desmayar del susto. Oh, si te aparece un ángel, sí, sí. Y nada, ya, ¿qué es lo mejor de un demonio? Pues que es malo. Que es malo, te gusta que sea malo. Y Noah, ¿qué es lo peor de una sombrilla? Lo peor de una sombrilla. ¿Qué es lo peor de una sombrilla? Rebote, Lola, ¿qué es lo peor de una sombrilla? Que a veces tú estás en un lado de la sombrilla y... el sol está al otro lado y no te tapa. Ah, vale, vale. Que no cumpla su función. Y, Clara, ¿qué es lo mejor de un novio? Nada, ¿no se te ocurre? Que te puede dar la paga. ¿Un novio te va a dar la paga? Sí. Oye, oye. ¿Qué es lo peor de una tabla de planchar, Nadia? Pues que te puedes quemar. Ajá, con la tabla. Bueno, ¿qué es lo peor, lo mejor de un dinosaurio, Noah? ¿No conoces ningún dinosaurio? ¿No conoces ningún dinosaurio, Noah? No. Que es grande, a lo mejor. Será bueno que sea grande. ¿Qué es lo mejor de un dinosaurio, Lola? No se me ocurre nada. ¿Qué es lo mejor de un dinosaurio, Clara? Pues que si existieran te podrías montar encima de él. Ah. ¿Y qué es lo peor de un perro de peluche, Nadia? Pues que si tuviera los ojos duros y duermes con él te puede hacer daño. ¡Uy! ¡Qué imaginación! ¿Qué es lo mejor del verano, Noah? Que hace sol. ¿Qué y haces? Puedes ir a la playa. Ah, el sol y la playa, estupendo. Lola, ¿qué es lo peor de un helado de chocolate? No lo sé. Clara, ¿qué es lo peor de un helado de chocolate? Que se te derrite. Oh, claro, claro. Si no se te derrite es perfecto, no tiene ninguna pega. Y nada, ya, ¿qué es lo mejor de la radio? Pues que mola. Pues espero que os haya molado. ¿Sí? ¿Os ha gustado el sí. programa? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por participar. Nos escuchamos en otra ocasión. Hasta otra, Noah. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta otra, Nadia. Adiós. Hasta otra ocasión, Clara. Hasta otra. Adiós, Lola. Adiós. Y a vosotras, vosotros, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra. Adiós.